Cuando ella abre los ojos, las horas despiertan. Las horas despiertan. Respiran como matas de hierba al amanecer, como pájaros en la mañana del día siguiente. Como pájaros en la mañana del día siguiente. Cuando ella vuelve a nadar en el agua dormida, la tierra entrega sus llaves, sus momentos propicios, su amapola, su maíz, una lluvia de azufre, una bandera en llamas. Cuando ella mira a lo lejos, se disuelven las sombras y el nacimiento llega.